sé que moriré para que vivas en mí. Mi corazón ofrezco a ti. Aceptable, mi vida entera entrego a ti. Mi vida entera.